Vamos a recibir a... A ver. Le late el corazón de esa manera. Sí. Parece Jacinto que está haciendo la... ¿Cómo le va, Mechi Zuluaga? No me dejan hablar, no me dejan hablar, no me dejan hablar. Listo, se apagó. Es como Beetlejuice lo que hizo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, no está mi cortina, no puedo entrar, no, o sea, no nos dio el tiempo. Virgo necesita, viste, el encuadre. Yo tengo mi cortina, entro yo, saludo, pero, Renata, ¿dónde está pero Renata? Pero está Mercurio retrógrado, ¿eh? Lo quiero avisar. Ah, no, claro, no. Era eso. Yo que no entendía. Gracias, Mechi. ¿Qué nos traes tan lindo para hoy como siempre? Mira, ¿puedo largarme a llorar? Sí, ¿o por puedo favor, morir de amor? Eso no tanto. En eso se debate en nuestros días por esto, este último mes y medio. Sí, más o menos, sí, más o menos. Estamos en esa todo el día. O sea, ¿cuál preferís, Cristian? Largate a llorar en vivo que garpa. Subimos rating. Sí. Será que lo transmito lograste en vivo. Lograste que me ría, vale, lograste que me ría. Los ponemos en redes sociales, lo anunciamos y transmitimos a live. Tenemos invitado hoy. No sé si es invitado suyo o se coló de alguna manera. Bueno, escúcheme, Federico Fumiato. Sí. No me critica acá mi cuñado. Nunca es falta que me critiquen mi cuñado. Ahora, todo el mundo que sabe que Claudito Sadoli es mi cuñado, el director de coro por muchos años. Del coro, ¿cómo se llamó al final? Porque era San Antonio, pero después grupo me dio... Grupo vocal, unitor coral. Unitor coral. Primero fue el San Antonio, después el grupo vocal, unitor coral. Yo participé de los dos, pero no me acuerdo ni los nombres. Vos te entendés cómo estoy, ¿no? Entiendo, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, así en esta Nothing que amanecí, vamos a hablar de verdad con Claudito Sadoli. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque, bueno, pasan como dos cosas muy fuertes, ¿no? A nivel local estamos con todo el tema de los fuegos, así que pasen los vientos y si el agua llega. Y si en nuestra tierra, estamos ahí con todos los elementos a full. Pero también hay otra realidad que nos está superando a nivel nacional con sus restricciones y sus aperturas por momento. Y a nivel global, que es esto del COVID, que no sabemos bien qué es, algunos parece la tienen súper clara y después estamos todos los demás que decimos, pero no creemos nada. Bueno, así con toda una confusión sobre este tema. Más allá de eso, podemos hablar en general de cuando nos sentimos mal, cuando tenemos síntomas, y esos síntomas devienen de, vaya a saber, qué distorsión en nuestras personas. Y hay formas de volver al organismo de una manera más suave, de una manera más orgánica, de una manera más consciente, nuestro cuerpo y nuestra salud mental, psíquica y física y espiritual, te digo, porque si somos uno, depende de dónde entres, vas a equilibrar todo. Y bueno, de eso se trata, ver cómo podemos reequilibrarnos. Desde este contexto lo llamamos a Claudito Sadoli porque él está trabajando ya hace muchos años, hace más de 10 años. 12. ¿12 años? Sí, 12 ¿eh? Años, sí. Qué lindo número. Número, también. Sí. en este tipo de, quizás para algunos se llaman energías alternativas. Así que Claudita Sadoli, contanos un poco qué es lo que venís haciendo. No son energías alternativas. Ah, muy bien. Son terapias complementarias. Ah, perfecto. Distinto. Gracias por desaznarme. Sí, sí. No, a ver si me hacen alguna pregunta sobre colectores solares o algo de eso, que también he estudiado eso, hice un curso en Buenos Aires hace muchos años, pero hace 12 años que me dedico a la fabricación de equipos para terapias complementarias. Pero no todos son equipos de terapias, sino que también son algunos equipos que lo que hacen es armonizar, equilibrar nuestro sistema energético. Y como vos decías, el cuerpo tiene una parte física y una parte energética. Lamentablemente, el sistema médico tradicional actual no reconoce esa parte energética, sino que se centra en todos los aspectos físicos del cuerpo. Lo energético es muy, muy importante. Y esto no es algo que venga del esoterismo, sino que está ya probado por científicos de cómo las frecuencias, los campos eléctricos y electromagnéticos, campos escalares, campos de distinta índole, pueden influir en nuestra biología y generar un equilibrio o generar puede ser hasta una enfermedad, un problema celular, en fin. Por eso es importante dividir un poco el paradigma médico, que es el paradigma newtoniano, y el paradigma energético, que es el einsteiniano, que trabaja sobre sobre las características, sobre la raíz de los problemas. Porque cuando tenemos una enfermedad, esta enfermedad primero se genera en el cuerpo energético, en nuestros distintos cuerpos energéticos. Ah, no estaba tan mal entonces hablar de energía en esto. Lo que pasa es que el problema es qué entendemos por energía. Por eso, energía alternativa uno entiende solar, eólica, todo eso, ¿no? Estos son terapias alternativas, pero que ya no me gusta decirle alternativa porque no es una alternativa. Es un complemento, se pueden usar con cualquier otra terapia, ya sea ortodoxa o no ortodoxa. Entonces, en concreto, con lo que vos venías diciendo de esto del COVID, muchos científicos han investigado que quizás no sea un virus. Una de las teorías es que este COVID es un exosoma. A ver, pará. Exosoma, fuera del cuerpo, digamos, ¿no? Es una sustancia que segrega nuestras células cuando están invadidas por algún agente externo. Uh-huh. Por ejemplo, una radiación electromagnética, una contaminación, como la contaminación de la basura, cuando hay un exceso de oxidación celular, uh-huh. Esto genera este tipo de partículas, digámoslo de alguna forma, que tienen un ARN, como los virus. Es decir, que no se puede distinguir. Sería algo que decir, bueno, es un exosoma, es un virus, bueno, no importa qué es. Pero ojo, porque esto puede ser una reacción del cuerpo a cualquier otra incidencia externa que nos están atacando, ya sean chemtrails, radiaciones electromagnéticas. Pues aquí hay un estudio muy interesante de un español que puso los mapas de todo el mundo, los casos de COVID que hubieron y, casualidad, entre comillas, en aquellos donde había antenas de 5G, las nuevas antenas con unas frecuencias de microondas muy elevadas, es donde más casos de COVID hubieron. Uh-huh. O sea que estamos hablando de tipos de radiaciones. Exacto, sí. Nosotros acá tenemos las radiaciones de las antenas de los celulares, que en nuestro país es la banda 4G de cuarta generación. La banda 5G, que teóricamente no está en Argentina todavía, a pesar de que a mí me mandan fotos, esta es una antena de 5G, por favor, no se puede saber. Y en realidad, por lo menos, hay una página web donde dicen todas las instalaciones 5G en el mundo, y en Argentina no existe, ni siquiera en Buenos Aires todavía. Que pueda haber algunas que estén haciendo pruebas, no lo sé. Pero no hay, por lo menos, blanqueadas, ¿no? Uh-huh. Las bandas 5G o el sistema 5G son varias bandas. Algunas bandas que tienen mayor frecuencia, otras que tienen menor frecuencia, pero la banda más nociva está entre los 3,5 y los 6 GHz, que son las que tienen más alcance. Porque cuanto más alta es la frecuencia, menos alcance tienen. Es decir, que no nos llegarían. Uh-huh. Y una pared puede bloquearnos esa radiación. Es decir, hasta un árbol, fíjate. Pero las de 3,5 a 6, 7 Hz, gigahertz, son las que van a estar o que estarían puestas en las luminarias, que tienen que ir lo más cerca posible del suelo, es donde se va a trabajar con los móviles, con lo de todo lo que es la inteligencia artificial, la IoT, la Internet de las cosas, los autos eléctricos que andan solos, en fin, toda esa nueva tecnología que se viene, que no sé para qué la vamos a querer, porque la verdad es que si no va a traer tantos perjuicios, yo prefiero renunciar a eso. Son las más nocivas, ¿no es cierto? Pero son varias bandas, no es una sola frecuencia, ¿no? Bien, entonces tenemos por un lado que ya venimos bastante desarmonizados como humanidad, sin esa tecnología que supuestamente algunos quieren que se venga. Pero en este, podría ser peor, digamos, las radiaciones. En este contexto actual, ¿por dónde vendría toda esa distorsión? ¿Por nuestra propia desarmonía o por la desarmonía actual de la tecnología que tenemos en este momento? Yo creo que hemos caído en una en un vicio de estar hiperconectados con todo el mundo y con todas las apps posibles, y con Facebook y con Instagram. Ya no es estar en Facebook para perder el tiempo, ya es vivir dentro del celular de una forma. Eso hace que toda la, la oferta y la demanda de tecnología y del caño que le llamamos en electrónica, el caño que sube al, al satélite, haya quedado chico. Entonces, al poner frecuencias mayores, vos podés tener mayor cantidad de canales abiertos para poder tener mayor cantidad de conexiones, y conexiones que demandan una mayor carga de datos por segundo, por bits por segundo, por minuto, lo que sea. Es decir que yo creo que somos nosotros los que estamos desarmonizados y que tenemos que volver un poco a decir, bueno, hasta acá aquí llegamos, claro. Hasta aquí hasta llegamos. Acá. Pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Desatendemos finalmente lo más importante y más cercano. A mí, bueno, no sé, quizás si tuviera un auto Tesla me gustaría que me estacione solo, pero la verdad que a mí me da placer estacionarlo, y la verdad que estaciono bien, ¿eh? Y me da placer no manejarlo. No ponemos duda de cómo cada uno estaciona su coche, pero la verdad es que, claro, a uno le gusta la automatización, le gusta como evolucionar permanentemente, entonces siempre el cambio nos renueva, la pasión nos renueva, bueno, lo nuevo, ¿no es cierto? Claro, pero la evolución pasa por otro lado. Ya cuando en la balanza vos tenés en un platillo la evolución y en el otro los costos de esa evolución, y ya empieza a ser más pesado los costos de eso, entonces esa evolución, entre comillas, que es una evolución artificial, no es del espíritu, entonces ahí es donde tenemos que pararnos, rever, ver, a ver qué nos está pasando. Me gustó, Claudio, gracias por toda esta introducción. Y ahora quiero que me digas, con la tecnología actual, con la que vos trabajás, ¿sentís que esa balanza da positivo? Mirá, yo trato de equilibrar esa balanza. Yo tengo, bueno, en 12 años he hecho muchísimos clientes, hay gente que... Tengo terapeutas, tengo médicos que utilizan mis equipos, que lo trabajan en forma complementaria, que pueden usarlo en paralelo con cualquier otra terapia, si vos tenés una enfermedad crónica o una enfermedad aguda. Trato siempre de estar un poco atento a qué es lo que aparece en el medio, como para poder, bueno, con esto puedo amenguar el efecto. O tratar de las distintas distorsiones, digamos, en el cuerpo físico. Sí. Por ejemplo, ahora estamos sacando un nuevo Zapper que tiene las frecuencias ya muy, muy específicas, calibradas por el Instituto de Investigación de la doctora Clark en Estados Unidos, que ha investigado cuál es la frecuencia de este COVID o SARS-CoV-2, ¿no? Que es el nombre técnico. Y bueno, estamos generando un equipo con esa frecuencia, muy, muy, muy precisa, que ya en unos par de semanas ya sale a la venta. Es decir que... Desde una frecuencia provocada por un aparatito, podés intervenir una frecuencia distorsionada de tu propio cuerpo. No. El paradigma de la doctora Clark lo que hace es generar frecuencias que matan hongos, virus, bacterias o parásitos por resonancia. Uh-huh. Es decir, así como cuando se rompe una copa, cuando vos le emitís una frecuencia precisa que coincida con la frecuencia de resonancia de la estructura cristalina y de una potencia determinada, se rompe la copa. Bueno, también estos virus mueren cuando vos le aplicás esa frecuencia. Perfecto. Y esto fue estudiado por la doctora Clark y su precursor Roger Rife. Uh-huh. Ya a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces se generan todo un espectro de frecuencias, porque son ondas cuadradas, se generan un espectro de frecuencias que recibe el cuerpo y mata estos gérmenes patógenos. Además, uh-huh, tiene una polarización de estas ondas, que es positiva, que le da un refuerzo al sistema inmunitario. En fin, tiene varias ventajas que la doctora Clark lo estipuló bien en su equipo original. Perdón, ¿no? Al decirme que mataba todos los virus, hongos, a mí se me viene, bueno, es como un antibiótico, pero que se enchufa, digamos, que tiene como una energía eléctrica o electrónica. Exacto, es un antibiótico electrónico, si querés llamarlo así, natural, porque al fin y al cabo es algo... Es decir, no es natural, es electrónico. Provocada por electrónico, pero que se pone en esa frecuencia. Exacto, no es invasivo. No es invasivo. No se siente nada. Microorganismos del cuerpo no necesarios para nada, porque para justamente las bacterias benéficas están, por ejemplo, en el intestino, están en la pared del intestino. En el interior del intestino. Y en la pared, cuando atraviesan las paredes, ya esas bacterias dejan de cumplir su función. Y las frecuencias circulan por las paredes, no por el interior. Por eso no tocan la frecuencia, las bacterias benéficas de nuestro cuerpo. Igual órganos. Sería bueno acompañar ese proceso después con probióticos. Por supuesto. La doctora Clark especifica también una serie de tinturas madres que pueden complementar, porque donde no llegan las frecuencias, llegan las tinturas madres. Por ejemplo, para un desparasitado, uh-huh, para una enfermedad aguda. Se hace una semana de trabajo con tinturas madres o plata coloidal o la acción del equipo sobre el cuerpo, y eso ayuda, mejora, elimina toxinas. Claro, porque desde un plano físico, uno diría, no sé, a ver si coincidís con mi padre que en el cielo está, con tu ex suegro, que todo se originaba, su info está acá, y su info decía que todo en el cuerpo físico se generaba en los intestinos. La distorsión, digamos, se generaba en cuando empiezan a alterarse las bacterias, los microorganismos bacteriales que están ahí en los intestinos. Entonces, a partir de ahí empieza a funcionar mal, digamos, el resto del cuerpo, ¿no? Mientras uno mantenga un intestino sano y con microorganismos que trabajen las mucosas del cuerpo, hay como una protección bacteriana positiva para todo el cuerpo. Bien, esa es la explicación de mi suegro, que era bioquímico. Pero hay un paso antes, lo energético. Yo hablo del cuerpo físico. Bueno, por eso. Desde lo energético, la segunda mente. Hay un campo que genera esa... Ese problema o ese equilibrio, ese campo externo, o es campo, el mismo nuestro campo áurico, ¿no? Llamalo así, es el que genera eso. Hay algo, por ejemplo, que los médicos jamás me han podido responder. En un embrión, cuando se forma el feto, ¿cómo sabe el cuerpo si esta célula va para un riñón, si va para un cerebro, si va para el hueso, si va para... No está en la información, en el ácido ribonucleico, todo el ADN, es eso. Es un campo organizativo a nivel celular. Ese campo es una energía y el cuerpo recibe todo eso. Esto de la medicina no se sabe, pero en realidad sí se sabe porque hay quienes lo han investigado. Un campo morfogenético. Exacto, sí. Morfogenético, me gustó. Claro, es el que le da forma. Y ese campo es el que previamente organiza todo lo biológico. Por eso lo que te digo, sí, estoy de acuerdo con mi Vamos suegro. Vamos con el campo morfogenético no, para todo el mundo. No voy a contradecir a mi suegro. Porque por favor, no es el momento. No. Pero es interesante por todos los debates que estamos teniendo a muchos niveles, de que cuando a veces debatimos cómo se arregla, por ejemplo, una situación, no sé, hídrica, una situación, no sé, ahora boscosa, tiene que ver con la construcción de un ecosistema. Y eso lo estamos entendiendo, que me parece es un poco a lo que apunta. Cuando uno arma un ecosistema, entonces cada una de sus propiedades se acomodan. Exacto. No es acomodar esa propiedad si no tiene un ecosistema apto para eso. Así que interesante para poder hablar. Ese ecosistema es lo energético, claro, ¿no es cierto? Es lo, sí, que es lo que comanda, es lo que da la orden. Sí, así es. Lo interesante es que yo puedo entrar o desde un lugar más espiritual, o desde un lugar más psíquico, o desde un lugar más físico, puedo como entrar de distintos lugares para que ese ecosistema funcione, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Y bueno, cada uno elegirá cuál es la herramienta, claro, que le sirve y que para la cual trabaja para el mismo fin. Por supuesto. Pero se puede entrar desde distintos lugares para armonizar, tal digamos, cual, todo ese sistema. Exactamente. Es gracias, así. gracias. No, al contrario. Claudita Sadoli, qué bueno tenerte acá, ahora ya más allá de los vínculos, sino qué linda la charla. Bien, sí, cualquier cosa, ¿dónde te pueden, con qué contacto te pueden encontrar? Menos nocivo. Bueno, todos conocen, bueno, mi teléfono es 3548. 403910. Otra vez, por favor. 403910, uh-huh, con la característica de acá. Y la página web donde está la información de todos estos equipos es bioelectronic.com.ar. Excelente. Muchísimas gracias entre mate y mate por gracias. Esta columnita que apoya a los productores locales y regionales. Este es un productor local. Bienvenidos todos aquellos que quieran comunicarse con nuestra radio también para promocionar su producción que trabaja para este ecosistema productor de Capilla del Monte o de alrededores. Y bueno, ¿con qué nos estamos yendo? Usted me pidió que rememorara Bolivia en un día como hoy. Importante. Y muy contenta. Bueno, ahí está, una canción. A ver, ¿qué les parece? Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. Es Woz junto a La Bomba de Tiempo haciendo Bolivia.